El segundo grupo, en una relación ilícita con la ramera Babilonia, son los habitantes de la tierra, las masas gobernadas. A estos se los embriaga espiritualmente con el vino de la fornicación de Babilonia. En contraste con los poderes políticos gobernantes, la población en general se embriaga con las enseñanzas y las prácticas falsas de Babilonia y cree engañosamente que ella puede protegerla. Cuando la gente se emborracha, no piensa con claridad y se la puede controlar fácilmente. Ver Isaías 28:7. El mundo entero, a excepción de un remanente fiel, se dejará engañar por Babilonia. En el tiempo del fin, como en la actualidad y como siempre ha ocurrido, las masas se equivocan. ¿Qué debería decirnos esto sobre los peligros de seguir la opinión popular sin importar cuán masiva sea? Lunes 18 de marzo, la ramera y la bestia escarlata. Lee Apocalipsis 17:3. Uno de los siete ángeles se ofrece a mostrarle a Juan el juicio de la ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Cuando Juan la ve, ella está sentada sobre la bestia escarlata. Los símbolos del agua y de la bestia, ¿cuán adecuadamente describen a los seguidores de Babilonia? Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. En tanto que la ramera representa una entidad religiosa, la bestia simboliza un poder político. La imagen de la religión montada sobre los poderes seculares y políticos indica dos entidades separadas, algo que no ocurría en el pasado cuando la religión y la política estaban integradas. No obstante, la profecía muestra que estas dos entidades se unirán en el tiempo del fin. El concepto de montar una bestia denota dominio. Como jinete de la bestia, este sistema religioso del tiempo del fin dominará a los poderes seculares y políticos. ¿Qué características de la ramera apuntan al dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 12 y 13? A la ramera se la describe extravagantemente vestida de púrpura y escarlata, y adornada con ornamentos de oro, piedras preciosas y perlas. Esos ornamentos es una práctica de las rameras de la antigüedad para aumentar su poder de seducción. Jeremías 4:30. El vestido de la ramera imita la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que incluía los colores púrpura, escarlata y oro. Éxodo 28:5-6. La inscripción blasfema en la frente de la ramera reemplaza la inscripción sacerdotal, Santidad a Jehová, Éxodo 28:36-38, en la mitad del sumo sacerdote. La copa en su mano nos recuerda los utensilios del santuario en los que Belsasar, rey de Babilonia, y sus invitados bebieron vino, Daniel 5:2-4. La copa en la mano de la ramera se vale de la apariencia de verdad para ocultar el vino, las falsedades del sistema religioso de Satanás en el tiempo del fin, con el fin de inducir al mundo a apartarse de Dios. A Babilonia, la ramera más adelante se la describe como embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús que murieron como resultado de dar testimonio de Cristo. Este derramamiento de sangre enlaza a la Babilonia del tiempo del fin con el cristianismo apóstata medieval, que estaba dirigido por el papado y fue el responsable de la muerte de millones de cristianos que permanecieron fieles al Evangelio. La descripción de la ramera Babilonia refleja la imagen de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Ver Apocalipsis 2:20-23. ¿De qué manera los paralelismos entre estas dos mujeres dilucidan el carácter de Babilonia del tiempo del fin? Martes 19 de marzo,

ver Daniel 2:37 al 39 y 7:17. Por lo tanto, las siete montañas simbolizan siete grandes imperios sucesivos que dominaron al mundo a lo largo de la historia, a través de los cuales Satanás se opuso a Dios y perjudicó al pueblo de Dios. Desde la perspectiva temporal de Juan, cinco de estos imperios han caído. Uno es y el otro aún no llegó. Si bien no existe una postura única entre los intérpretes adventistas, muchos sostienen que los cinco que han caído son los grandes reinos que en los tiempos del Antiguo Testamento dominaron y a veces perjudicaron al pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia y Grecia. El reino uno es fue el Imperio Romano de la era de Juan. Y el séptimo reino que aún no ha venido es la bestia de Apocalipsis 13, el papado restablecido que dominó y perjudicó al pueblo de Dios, que vendría después de la época de Juan y después de la caída del Imperio Romano pagano. La historia ha avalado poderosamente la verdad de esta profecía, escrita muchos siglos antes de que ocurrieran los acontecimientos. Luego se le dice a Juan que la bestia escarlata es una octava potencia mundial. Aunque es una de las siete cabezas, poderes mundiales, ¿cuál de las siete? Debido a que las cabezas son secuenciales en el tiempo, la octava debe ser la séptima cabeza que recibió la herida mortal. Es en tiempos de este octavo poder mundial que aparece la bestia escarlata, que transmite y fomenta los objetivos de la ramera Babilonia. Hoy vivimos en tiempos de la curación de la herida mortal. La octava cabeza aparecerá en escena justo antes del fin e irá a la perdición. Jueves 21 de marzo. El juicio de Babilonia. Lee Apocalipsis 17, 12 al 15 y 16, 12 al 16. ¿Qué explica el texto sobre los 10 reyes? Se han presentado diferentes interpretaciones con respecto a la identidad de los 10 reyes. Sin embargo, Apocalipsis no nos dice quiénes son. Todo lo que podemos deducir del texto es que son una confederación política efímera que aparece justo antes del fin y que apoya a la ramera. Su número denota que las potencias mundiales le rendirán lealtad total e inquebrantable a la bestia. Apocalipsis 17, 13 y 14 reitera en pocas palabras la batalla de Armagedón, presentada en Apocalipsis 16, 12 al 16. Inducida por los poderes demoníacos que obran milagros juntos con el dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta, la Confederación Política Mundial le hará guerra al Cordero. En otras palabras, la batalla de Armagedón no es una batalla militar en medio del Oriente, sino el conflicto final de la Segunda Venida, en el que Satanás y su confederación lucharán contra Cristo y su hueste angelical. Lee Apocalipsis 17, 16 al 18. Según lo que vimos en Apocalipsis 16, 2 al 12, ¿qué hay detrás del cambio de actitud de los 10 reyes hacia Babilonia? ¿Quién está detrás de lo que le sucede a Babilonia? Los 10 cuernos, que son los poderes sucesorios de las naciones divididas de Europa, llenos de odio, de repente se volverán contra la ramera Babilonia, la manifestación del papado en el tiempo del fin, dejándola desolada y desnuda. Simbólicamente le comerán la carne y la quemarán con fuego. Al escribir sobre lo que ocurrirá con la ramera Babilonia, Juan emplea un lenguaje similar a lo que Dios dijo que ocurriría con la adúltera Jerusalén, en Jeremías 4:30. El castigo para la hija de un sacerdote que hubiera participado de inmoralidad sexual era morir quemada, Levítico 21:9. Como lo indica Apocalipsis 16, 10 al 12, los poderes políticos engañados se desilusionaron debido a la incapacidad de Babilonia para protegerlos de las plagas. Se sienten engañados y la atacan con hostilidad. Este sistema religioso apóstata del tiempo del fin experimenta la plenitud del juicio divino junto con todos los que decidan identificarse con él. Todavía hay muchas preguntas sobre los acontecimientos del tiempo del fin que siguen sin respuesta y por lo tanto pueden parecernos confusas ahora. ¿Qué promesa específica se da en Apocalipsis 17:14 y qué significa esta promesa para nosotros? Viernes 22 de marzo, para estudiar y meditar. Antes de la caída de Babilonia, una voz del cielo insta al pueblo de Dios que aún está en Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Hay muchos adoradores de Dios que todavía están en Babilonia por distintas razones. Dios utiliza a su iglesia del tiempo del fin para llamar a esas personas a salir de este sistema religioso apóstata y a no participar de sus pecados. Deben salir de él para escapar de su destino. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. Apocalipsis 19 del 1 al 10 muestra que muchas personas temerosas de Dios que están en Babilonia responderán al llamado. Por lo tanto, reflexiona en la tremenda responsabilidad que recae sobre nosotros como iglesia remanente de Dios. ¿Qué debería decirnos esto sobre la necesidad de la verdad de Dios en nuestro corazón y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? Preguntas para dialogar. 1. Según revela Apocalipsis 18:4, hay muchas personas temerosas de Dios en Babilonia a quienes Dios llama pueblo mío. Reflexionen en la siguiente declaración. Este mensaje debe ser dado, pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no embestir, abrumar ni condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos salirnos de nuestro camino para hacer ataques duros a los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en toda luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. Los que han tenido grandes privilegios y oportunidades y que han dejado de aprovechar sus oportunidades físicas, mentales y morales se encuentran en mayor peligro y en mayor condenación ante Dios que quienes están en error respecto a puntos doctrinales y sin embargo tratan de vivir para beneficiar a los demás. Evangelismo, página 419. ¿Qué debería decirnos este pensamiento sobre cómo tratar a los demás? 2. Apocalipsis 17 describe a una ramera sentada sobre una bestia escarlata, y mientras que la mujer del capítulo 12 simboliza a la iglesia fiel de Dios, la del capítulo 17 se refiere a una iglesia apóstata que induce al mundo a alejarse de Dios. A tu entender, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre ellas? ¿Qué podemos aprender de estas comparaciones? 3. Los pasajes de esta semana muestran un estado muy deprimente del mundo religioso y político durante las etapas finales antes del regreso victorioso de Cristo. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué es tan importante que nos mantengamos fieles y puros ahora mismo al mensaje que Dios nos ha dado? Lee Apocalipsis 16:15, una apelación a la fidelidad en medio de la descripción de la apostasía mundial. ¿Cómo podemos aplicar esta advertencia a nosotros mismos hoy?